mirarás a los ojos y verás que hay tantas cosas que no me atrevo a hablar. Y fijamente en ellos comprenderás que para mí todo sigue igual. Si tu cariño de pronto cambió, me duele tanto que nada puedo hacer. Pero tú sabes muy bien cómo yo daría todo si quieres volver. Te ofrecí la vida mía, parte de mi inspiración. Te ofrecí la vida mía, parte de mi inspiración. Y el cariño que me tenía se ha ido marchitando en tu corazón. Y el cariño que me tenías se ha ido marchitando en tu corazón. Todo lo que empieza tiene que terminar. ¡Opa!